más preciado que el carbón. A fin de cuentas, el carbón no se comía. Y con ese argumento convenció a todos en su aldea de subir el precio del pan a los carboneros, en el convencimiento de que la repentina medida obligaría a los carboneros a entregar más carbón por menos pan. Pero ocurrió que ese mismo día, casualmente, el rey carbonero, que también deseaba tener un palacio más grande y un tesoro más grandote que su primo el rey panadero, se dijo que el carbón era necesario para mantener calientes los hornos y convenció a los suyos para vender el carbón más caro a los panaderos y obligarles a entregar más pan a cambio de menos carbón. ¡Genial! Serían más prósperos. Con ideas de libre comercio, los dos pueblos fueron al mercado a mitad de camino entre las dos aldeas, solo que esta vez no estaban dispuestos a intercambiarlos como desde generaciones atrás habían hecho, sino a someterlos a la ley de la oferta y la demanda, mediante la cual las cosas dejaban de tener valor para tener precio, que es el que se está dispuesto a pagar o a recibir. Así, los panaderos, con sus cestos repletos de pan, esperaban a que los carboneros les adquiriesen el producto por 3 veces más su valor. Pero los carboneros, por su parte, habían aumentado el precio del carbón 5 veces más del valor que tenía antes. Resultó que los panaderos no aceptaban vender por más por menos, aunque era eso precisamente lo que ellos pretendían hacer con sus vecinos. Y los que vendían carbón les sucedió 3/4 de lo mismo, solo que al revés, que los panaderos no querían comprar. Entonces ni los vendedores vendieron ni los compradores compraron. Los panaderos se volvieron a sus casas con las cestas llenas de pan y los carboneros con sus sacos hasta los topes de carbón, todos refunfuñando del abuso y enojados. Los panaderos se lamentaban porque no se podían comer el pan y la mayor parte se les quedaría duro y se estropearía, cosa que no le sucedía al carbón. Por su parte, los carboneros empezaron a entender que el carbón, por muy buena calidad que tuviera, no se podía comer. Pero volver al acuerdo anterior no parecía una buena opción. Ahora que se habían hecho ilusiones de amasar fortunas a costa de sus vecinos, solo parecía que había una opción: arrebatárselos. El rey de los panaderos dijo: el carbón no es suyo, es de la naturaleza. Si no fuera porque nosotros les alimentamos, nunca podrían trabajar en las minas. En consecuencia, esta noche saldremos de la aldea bordeando el río por la izquierda y sin que se den cuenta recuperaremos la parte que en justicia nos corresponde. A su vez, el rey de los carboneros dijo: debemos defender y defenderemos lo que es nuestro. Hoy en la noche iremos todos bordeando el río por la derecha y recuperaremos nuestro pan. Justo esa noche era la más oscura del año. Un extraño silencio envolvía la vegetación de los alrededores que ocultaban un enorme trasiego de cestos y sacos que parecían seguir el recorrido de las manecillas de un curioso reloj de derecha a izquierda. Cuando el gallo cantó, en ambas aldeas estaban muy contentos de haberse salido con la suya. Bueno, contentos hasta que comprobaron que mientras ellos habían ido a la aldea vecina a recuperar lo que creían suyo por derecho, los vecinos habían visitado su hacienda estando ellos fuera. ¡Qué vergüenza! En ese momento se percataron de cómo había quedado todo el valle. Resulta que con la oscuridad no vieron lo que había pasado. Los carboneros dejaron un rastro de ida y vuelta. Los panaderos con los panes y los carboneros con el carbón. Cuando vieron el itinerario marcado, no se sabe cómo ni por qué, aquellos que hasta ese momento estaban dispuestos a pelear se echaron a reír a carcajadas. Se lo pasaron tan bien que para conmemorar ese día decidieron crear un juego cuyo tablero y piezas representaban lo sucedido entre panaderos y carboneros. Por eso el tablero es blanco y negro. Hay piezas de los dos colores. Y así surgió el ajedrez. Un maravilloso juego de estrategia y pensamiento que desarrolla la lógica y otras cosas que ya veremos. Como en todos países, todos los países, o bueno, casi todos, tenemos aquí nuestros campeones. Tenemos grandes competencias, competencias importantes, competencias pequeñas, competencias del continente, competencias mundiales hay en ajedrez. ¿Será que tú puedes aprender ajedrez si es que acaso no sabes jugar? Para ser excelente en memoria, estrategia y todas las demás habilidades que desarrolla este juego maravilloso. Escuchemos un tema musical. Les agradecemos nuevamente que nos permitan llegar hasta ustedes con estos hermosos programas que con todo el corazón hacemos para cada uno de nuestros oyentes. Y además de escuchar esta música, al regreso vamos a contarles cuáles son las cosas maravillosas por las cuales un niño debe jugar a aprender ajedrez y debe aprender a jugar ajedrez. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? A bailar y luego, ¿qué hace el ajedrez por nosotros? Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Curioseando. Curioseando. Curioseando. El ajedrez tiene muchas maravillas como beneficios para nosotros. Vamos a nombrar solo algunas. Eleva tu inteligencia. Hay muchos estudios que demuestran cómo después de un tiempo jugando sistemáticamente ajedrez, podemos ser más inteligentes, podemos elevar el cociente intelectual. Podemos mejorar nuestra capacidad de resolver problemas, nuestras habilidades de lectura, de lenguaje, matemática y memoria. Por si fuera poco, la práctica del ajedrez también nos hace más creativos y originales. Podemos ayudarnos al jugar ajedrez a tomar mejores decisiones, más precisas, más rápidas, en momentos en que estemos presionados. También se ha demostrado que la práctica frecuente ayuda a los estudiantes a mejorar sus notas, a ser más concentrados. Ya todo esto es suficiente para querer jugar ajedrez, pero todavía les vamos a decir más cosas. Si tú, el que está escuchando en este momento el programa con el guagüita, es un abue, pues resulta que como el cerebro es un músculo, debe ser ejercitado. Entonces hay un estudio publicado por un periódico de medicina que dice, quien lo hizo fue un señor llamado Robert Freeland, un doctor, que dice que las personas mayores de 75 años que durante su vida jugaron al ajedrez están mucho más preparados para no tener enfermedades de Alzheimer, falta de memoria, que te vuelvas demente. Todas esas cosas las puedes eliminar o bajar las probabilidades de que te ocurran solamente con que hayas jugado ajedrez a lo largo de tu vida. Pero si empiezas de viejito, igualmente te va a hacer bien. ¿Qué quiere decir eso? Que si no sabes jugar ajedrez, anda ahora mismo a aprender. Porque va a evitar que tu cerebro se deteriore cuando llegues a una edad avanzada. Las personas que no han ejercitado su mente de ninguna manera son más propensas a que el cerebro se enferme y se envejezca más rápido. No podemos esperar a ser abuelitos para prevenir que nos pase algo. Debemos empezar desde ahora. ¿Por qué no? ¿Por qué no empezar ahora, si es que no lo sabes, aprender a jugar ajedrez? El ajedrez te da la capacidad también de ejercitar tus dos hemisferios. Esos fueron dos investigadores alemanes de la Universidad de Tübingen que publicaron en la revista PLOS ONE este estudio, que dice que los jugadores expertos y los novatos utilizan los dos hemisferios del cerebro al jugar una partida de ajedrez. Este resultado sorprendió a los investigadores, porque pensaban que era el lado izquierdo ese del orden, de la lógica. Pues no, son los dos. Y cuando nosotros ejercitamos nuestros dos lados del cerebro, nos hacemos más sensatos, más tranquilos, menos presa de emociones que nos pueden hacer tomar decisiones innecesarias. Realmente jugar ajedrez pone a todo el cerebro en el compromiso de actuar a favor de lo humano, a favor de la vida. Es muy, muy importante. También mejora nuestra creatividad. Ajá. ¿Este fue el mismo doctor o fue otro? No. Este fue el mismo doctor, Robert, que hizo otro estudio llamado Desarrollo Crítico y Pensamiento Creativo a Través del Ajedrez. Y él comprobó que en 32 semanas de todo el grupo de ajedrecistas que él estudió, tenían mejoras en todas las áreas de creatividad. Ajá, es decir, que son más originales. Hay un señor polaco, Samuel Reszkiewicz, que fue uno de los grandes maestros de América y del mundo. Y él dice que él aprendió a jugar a los 4 años y que su vida tiene calidad, y él lo siente así gracias a que él juega ajedrez desde que es un bebé, o jugaba. También el ajedrez, como tú tienes que estar pendiente de todas las jugadas que se hicieron, las posibilidades que tienes, lo que estás haciendo, te potencia la memoria. Hay muchos estudios que logran demostrar que los estudiantes que practican ajedrez se destacan por su buena memoria en todas las asignaturas. Y eso es una habilidad, obviamente, a desarrollar para ser un buen ajedrecista, pues para todo en la vida. También el ajedrez te ayuda a resolver problemas, porque desarrolla esa habilidad como condición imprescindible. Tú en el ajedrez estás todo el tiempo resolviendo. ¿Cómo vamos a resolver las movidas? Además, con el tiempo de por medio. Si tú quieres aprender a resolver problemas con más destreza, facilidad, rapidez y asertividad, aprende a jugar ajedrez si es que no lo sabes. Puedes aprender y dedicarle un ratito todos los días. Eso te alejará, como hablábamos la semana pasada, de muchas cosas que no te sirven, que te dan inseguridad en internet o que te vuelven adicto a internet, etcétera. Si aprendes a jugar ajedrez, tendrás en qué ocupar tu tiempo de una manera tan maravillosa como todo lo que estamos comentando. También, el que juega ajedrez, según un estudio que llevó a cabo un doctor llamado Stuart Margulies hace como 10 años, en 53 colegios de primera educación, él demostró que los niños que jugaban ajedrez en el programa del colegio mejoraron su capacidad de lectura, sobrepasando la media de todo el país que hizo el estudio. Esto realmente también asombró a los investigadores, porque se imaginaban que, bueno, que estaría mejor capacidad lectora, pero leer, porque tú desarrollas la lógica, la creatividad, el cociente intelectual, es una consecuencia leer mejor. Pero que sobrepase todo número fue algo que los sorprendió. También cuando tú juegas ajedrez, tú aprendes a concentrarte mejor, porque esa es una condición esencial en un jugador de ajedrez, porque tú necesitas estar ahí, en eso que estás haciendo durante todo el tiempo que se resuelve una partida. Y no te estás dando cuenta, estás ignorando lo que pasa alrededor, y eso quiere decir que desarrollas esa capacidad de concentrarte. Hay otra investigación que dice que cuando tú juegas ajedrez, las dendritas, que son estructuras de las neuronas que cumplen, entre otras funciones, recibir estímulos, hace que jugar ajedrez hace que crezcan estas neuronas y estas dendritas para recibir estímulos. Quiere decir que estás más consciente de todo lo que ocurre a tu alrededor y eres más capaz de darte cuenta de todo lo que está pasando. Y por último, la otra cosa que te vamos a comentar sobre lo maravilloso que es el juego de ajedrez es que te enseña a planificar, a hacer previsiones. Como es un juego de estrategia, tú tienes que desarrollar tu capacidad de pensamiento, el área responsable de planificar y prever las consecuencias de tus actos, de controlarte, de tener buen juicio. Entonces, en el ajedrez está implicada la toma de decisiones que cuando tú la desarrollas la vas a aplicar a cualquier aspecto de tu vida. Jugar ajedrez es verdaderamente sensacional, recomendable. Y siempre hay donde aprender. Si en tu casa nadie sabe jugar ajedrez, hay seguro un club, hay una biblioteca, hay algún lugar donde tú puedes ir a jugar ajedrez. ¿Qué te parece si investigamos? ¿Qué te parece si vemos quién sabe jugar ajedrez a nuestro alrededor? ¿Y por qué no te conviertes en un excelente jugador de ajedrez? O tampoco puedes ser un jugador de ajedrez que solamente aprendió y lo practica para desarrollar concentración, inteligencia y todas las habilidades que dijimos. No porque quieras ser un excelente jugador ni competir ni nada. Solo por los beneficios. ¿Qué te parece? ¿Lo intentas? Vamos a celebrar con música y ahora vamos a contarte algunas curiosidades sobre el ajedrez para que te den más ganas de aprenderlo porque los beneficios son muchos, muy grandes y maravillosos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuentos. El ajedrez tiene más de 1000 años de historia. Hay muchas leyendas acerca de cómo se origina y muchos países que se atribuyen que ellos lo inventaron. Hoy se cree que el ajedrez constituye una evolución del juego de mesa llamado chatrán, que proviene a su vez de chaturanga, que está ideado en el siglo VI en la India. Las combinaciones posibles del juego de ajedrez son tan grandes que hay quien dice que va más allá del número de átomos del universo. Son tantas las capacidades de respuesta que se pueden combinar que imagínense que va más allá del número de átomos del universo. El ajedrez no es un juego de azar, es un juego de pensamiento. Cada jugador decide el movimiento de las piezas en cada turno. El desarrollo del juego es tan complejo que ni siquiera los más experimentados jugadores o las computadoras más potentes que se les ha metido programas para jugar ajedrez pueden considerar todas las combinaciones posibles cada vez que tú respondes con una jugada. Esto es sumamente interesante, pues siempre habrá posibilidades nuevas y distintas que te toca a ti encontrar como jugador, y eso lo vas a trasladar seguramente a tu manera de estudiar, a tu manera de vivir, a tu manera de hacer las cosas en la vida. Hacia finales del siglo XV, comenzaron las reglas a cambiar. Se regularon los movimientos del peón, del alfil y de la reina. Y el peón podría ahora dar 2 pasos en el primer movimiento. Hasta entonces solo hacía 1. Y así cada una de las piezas se le fueron cambiando las reglas. Es interesante cómo evolucionó y es importante saber bien cómo se mueve cada pieza dentro del ajedrez. Aunque el ajedrez es considerado el mejor ejemplo de actividad intelectual, es un juego. Por cierto, quien quiere saber el peón, ¿qué significa? El peón simboliza un soldado de infantería. Y ese nombre, soldado, quiere decir que va a pie. Es la pieza más de menos valor dentro de las caballerías, porque no tiene caballos, porque va a pie, y ese es el peón. ¿Hay juego para 4? Bueno, resulta que el predecesor, el anterior de los juegos de la familia del ajedrez, es decir, no solo el ajedrez europeo, sino el xiangqi, el shogi y el martuk, que se dice que surgió en la India, era un juego para 4. Este ajedrez primitivo se conocía como chaturanga. ¿Se acuerdan que se los comenté? Pero no les dije dónde. En Persia. Un estudio comparaba niños que jugaban al ajedrez con otros que no dicen que se desarrolla esa capacidad de espera, de reflexión, de que no todo tiene que ser ya, que es una de las cosas que caracteriza a los niños cuando no tienen la madurez para ser adultos conscientes en el futuro. Y es que no sabemos esperar. Necesitamos aprender a esperar. Necesitamos aprender a reflexionar. Necesitamos entender y pensar acerca de las consecuencias de nuestros actos. Y estas habilidades son las que desarrolla el ajedrez. ¡Vamos a música! ¡Vamos! Y hablamos más del este sensacional juego, ajedrez, que realmente no hay ningún impedimento para que no lo podamos aprender todos a desarrollar, para que los papis no pasen tiempo con los niños, los abues, todos practicando este juego, en lugar de ver tele, en lugar de perder el tiempo en cosas que no van a ser tan útiles para el desarrollo de esa inteligencia con la cual nos podemos garantizar una vida más hermosa. ¿Nos vamos a música? Sí, venimos con más de curiosidades del ajedrez. A ver si te animas. Sale la luna redonda, redonda, como una plaza, como una ronda. Sale la luna chiquita, chiquita, igual me alumbra media lunita. Yo no sé, yo no sé, de dónde viene y a dónde va. Yo no sé, yo no sé, pero papito me lo dirá. Sale una estrella bella, muy bella. Los angelitos juegan con ella. Sale una nube rosada, rosada, porque ya viene la madrugada. Yo no sé, yo no sé, de dónde viene y a dónde va. Yo no sé, yo no sé, pero papito me lo dirá. Y el sol ya viene subiendo, subiendo, y la estrellita se va corriendo, mientras la luna redonda, redonda, tras de los cerros se va ocultando. Yo no sé, yo no sé, de dónde viene y a dónde va. Yo no sé, yo no sé, pero papito me lo dirá. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. El ajedrez es la vida. Y eso es una frase de Bobby Fischer, quien fue un gran maestro de ajedrez, campeón mundial entre los años 1972 y 75. Entre esos años, él fue campeón mundial una y otra vez. Obtuvo el título máximo del ajedrez mundial cuando venció al soviético Boris Spassky en una sesión de ajedrez denominada el match del siglo, porque eran dos jugadores extraordinarios. El alfil, que te estaba contando que se le habían cambiado las reglas de movimiento, simboliza un oficial del ejército o un funcionario medio. Por eso en algunas lenguas se llama el obispo. Originariamente era un elefante. De hecho, el nombre castellano proviene del árabe alfil, el elefante. Marfil significa hueso de elefante. El modelo que más se ha usado de las piezas en las competencias es un modelo llamado Staunton, que fue diseñado en 1849. ¿Hace cuántos años? Ajá, 2017 menos 1849, por Nathaniel Cook, llamado así en nombre del campeón inglés del siglo XIX, Howard Staunton. También tienes que saber que puedes jugar ajedrez con una computadora, porque hay programas que se han diseñado. Si alguien no tiene con quién jugar, puede aprender en la computadora, y ese sí es un útil uso para la computadora. Es un programa para aprender vida, no para otras cosas como esos jueguitos que a veces jugamos, ¿no? Se diseñan programas de ajedrez por computador desde que un señor llamado Claude Edu Shannon fue el primero. Después siguieron y hay muchos campeones mundiales diseñando programas de ajedrez para las computadoras, con todas esas posibles respuestas que a ellos le ocurren para poder que tú interactúes y tú puedas aprender todo lo que se necesita con las combinaciones que ellas desarrollan. La dama o la reina es el primer ministro o un alto funcionario. Por eso se llama el emir en el mundo árabe. De acuerdo con la duración de una partida, esta puede ser una partida relámpago, llamada también blitz, una partida en la que cada jugador tiene máximo 15 minutos para toda la partida. La partida rápida, en la cual los minutos se extienden entre 15 y 60. Normalmente, este ritmo es el que más se usa en las competencias también, ¿no? Y las partidas sin tiempo, que depende de que con quién estés jugando y si lo puedes dejar y volver y todo eso, es para divertirte, para vivir el ajedrez sin presiones, sin apuros de tiempo. ¿Sabes que también el ajedrez ha hecho cine? La película más conocida que tiene como temática principal el ajedrez es En busca de Bobby Fischer, que es de 1993. Narra los inicios en el ajedrez de la infancia de este maestro internacional, Josh Whitesink, y está basado en el libro del mismo nombre. Ah, por cierto, ya te dijimos que el rey simboliza la cabeza del ejército. No, hablamos fue de la reina. El rey simboliza la cabeza del ejército. La pieza es una figura que representa una persona estilizada, de gran estatura. Normalmente lleva un turbante o corona que termina con una cruz. También está el caballo, que simboliza el arma de caballería, y la pieza es una figura que representa el cuello y la cabeza de un caballo. Las Olimpiadas de ajedrez son una de las más importantes o de los más importantes eventos ajedrecísticos que se celebra a nivel mundial. Se organizan desde 1927, ya va a tener 100 años, y se hacen cada 2 años. La Olimpiada de ajedrez es una competencia por equipos. Y cuando el ajedrez se abre, cuando empezamos a jugar, las piezas van saliendo de sus casillas iniciales. El medio juego es cuando los dos bandos tienen muchas piezas y peones en conflicto. Y el final es donde ya quedan pocas piezas y peones. Música. Bueno, está bien. Y venimos a completar algunas informaciones de ajedrez porque queremos que la mayoría de los niños que escuchen el programa se interesen por este juego maravilloso de estrategia, desarrollo de habilidades de todo tipo y que nos pueden sacar algunas veces de los niños que están muy apegados a los teléfonos con jueguitos que no llevan a nada. Hay muchos jueguitos famosos que no nos hacen necesariamente más inteligentes, más conscientes, más humanos, como sí lo hace el ajedrez. A jugar a los oficios, se dijo. Con los serruchos, sí, sí, sí, los carpinteros me casarán. Con grandes brochas, ras, ras, ras, los buenos pintores la pintarán. Con los martillos, tic, tic, tac, van los plomeros a trabajar. Por la escalera suben y bajan los albañiles, mi casa acabarán. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Para ir llegando al final del programa, más cositas sobre el ajedrez, porque es una gran idea que aprendas y juegues este maravilloso juego. El reloj del ajedrez es un doble cronómetro que mide el tiempo que tiene cada jugador para realizar sus movimientos. Mientras que el reloj del jugador que tiene el turno está en marcha, el de su oponente está detenido, hasta cuando el primero haga su jugada y detenga su reloj y le toque al otro. Hay ajedrezes de múltiples diseños. Hoy en día hay verdaderos y magníficos ajedrezes de museo, de ángeles contra demonios, de art deco, de piezas de la Edad Media, de piezas doradas contra plateadas, de perros contra gatos, de personajes famosos. Hay ajedrez de los cómics, de los Star Wars. En realidad hay de todo. Solo es cuestión de imaginación. Y cada uno verá si prefiere el clásico o prefiere algo más, y si lo consigue y si lo puede comprar, pues con cualquiera vale y los beneficios son los mismos. El juego entró en Europa después de varios caminos. Uno de los primeros fue a través del Imperio Bizantino de Constantinopla. El ajedrez bizantino o satriquión, que se distingue del chantrán. ¿Se acuerdan que se los nombramos? Los varegos trajeron el juego de Constantinopla. A finales del siglo XVI, ¿se acuerdan? Ruy López de Segura, el mejor jugador del mundo, fue derrotado, 1575, en el primer torneo internacional de la historia organizado en la corte de Felipe II por un siciliano, un italiano de nombre Giovanni Leonardo da Cutro. Los árabes conquistaron entre los años 632 y 651 el imperio sasánida de la India, y en ese tiempo entraron en contacto con el ajedrez. Por ellos llegó el juego, que se fue adaptando de chantra pasó a otro nombre y así llegó a lo que nosotros conocemos como ajedrez. En Ecuador, como en muchos otros países, hay ajedrez de niños, de jóvenes, de adultos. Hay campeones, hay campeonatos y hay campeonatos en varias categorías, y se viaja a otros países y de otros países al nuestro, y hay campeonatos continentales, suramericanos, mundiales. Es verdaderamente maravilloso aprender a jugar ajedrez. Es un juego sensacional. Solo aprenderlo, practicarlo, que lo hagamos una, dos veces a la semana, que lo hagamos todos los días, que lo hagamos con papi, que lo hagamos con el abuelo, solo nos va a traer alegría, diversión y muchas habilidades. Es una manera de emplear nuestro tiempo en un desarrollo de muchas clases, hasta de la paciencia y de la habilidad para predecir lo que sucede cuando nosotros actuamos, excepcional. Es una sugerencia de nuestro programa. Hoy nos dimos un paseo por el juego del ajedrez, aspirando a que muchos niños se interesen, muchos papis, muchos abues, que a lo mejor lo saben jugar y lo han dejado de jugar. Una partida de ajedrez se puede dejar allí para el fin de semana, para el otro, no pasa nada. Siempre estamos pensando y buscando más soluciones. Ojalá que muchos más de nosotros nos interesemos a partir de nuestro espacio en aprender o en seguir o en reemprender el juego del ajedrez en nuestras vidas. Gracias por haber estado con nosotros y nos oímos en nuestro próximo encuentro. Había una vez un avión que al cielo quería llegar. Había una vez un avión que al cielo quería llegar. Y subía y bajaba y subía y bajaba y al cielo quería llegar. Subía y bajaba, subía y bajaba y al cielo quería llegar. Ya regresamos con Ritmo Cuentos.